Carlos, ¿cómo te va? Y así le damos comienzo al cafecito político. ¿Qué decís? ¿Todo bien? Bien, bien, muy buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, evidentemente acá se van conjugando varias cosas, ¿no? Lo que se va develando de una investigación en la que todos, por ahora, son todos inocentes, se está investigando, parece haber una enorme cantidad de pruebas, muy distinta a otras causas que ya llegaron a juicio oral y en juicio oral se van cayendo. Esto se vincula con la movilización del otro día y con la reforma del Poder Judicial que impulsa el gobierno y aparece esta suerte de relato, en este caso por parte de uno de los investigados, pero uno podría decir que esto es la letra de Juntos por el Cambio, tratando de articular todo esto y hacer aparecer como que hay persecución, como que las iniciativas de reforma en realidad tienen que ver con la impunidad o la presión del condicionamiento de los jueces, ¿no es cierto? A ver, Juan Carlos, ¿qué mirada tenés de todo este entramado que yo, la verdad es que me pongo a pensar en el ciudadano de a pie, que no está hiper recontra informado, pero que sabe de qué va la cosa, por supuesto? Y digo, son cosas confusas, digamos, ¿no? Es mucho lo que se le pide a la ciudadanía también a veces para dilucidar cómo posicionarse frente a estos temas. Sí, yo creo que está bien tu pregunta, tu preocupación, porque hay una gran diferencia entre los que estamos muy politizados, nos interesa mucho la política, que no somos solo los militantes y los que analizamos, sino cientos de miles de compatriotas, ¿no? Pero también es cierto que hay millones y millones que están más distantes, por lo tanto, no puedo dejar de reconocer que la maniobra que vos acabás de describir, una de tantas, apunta a Discépolo, ¿no? Todo es igual, todo es un gran cambalache, todos afanaron. En fin, creo que la maniobra propagandística pasa por allí. De cualquier manera, finalmente la realidad zanja este tipo de cuestiones, ¿no? En el caso de los funcionarios del gobierno anterior, empezando por Cristina, la primera cuestión es que se sometió a derecho totalmente, compareció en todas las audiencias desde todo punto de vista, y no, lo cierto es que pasado y transcurrido el tiempo, como de algún modo decías vos, no hubo caso, no hay pruebas, a pesar de tener los jueces deliberadamente, abiertamente comprometidos políticamente con el gobierno. Yo veo que aquí, en cambio, como vos también decías, cada vez van apareciendo más las pruebas. El Poder Ejecutivo no interviene, de eso no hay duda, no presiona a los jueces para que actúen en dirección a sus intereses políticos. Y entonces, a mediano plazo, esa situación que pueda parecer confusa por la maniobra mediática, yo confío, como tantas otras veces, en que el ciudadano de a pie, como vos decís, va a distinguir y va a diferenciar, porque es tan, pero tan, yo diría, burdo, concreto, abierto, toda esta, por ejemplo, esta causa del espionaje, que bueno, va a terminar Claro, cayendo. pero entendés, Juan Carlos, que alguien nos escucha y dice, bueno, ¿y qué van a decir? Si son, Lógico, este, si tiene, lógico. si tienen su subjetividad muy cercana a la del gobierno nacional. Sí, bueno, sí, pero también hay que confiar que en un punto la realidad es la realidad, si no, la realidad no importa nada. Tal Y yo cual. comprendo que la realidad es manipulada, no hay duda, si no, no estaríamos dándole entidad a este diálogo nosotros. Sin embargo, yo creo que en un punto la realidad termina a una franja de la sociedad convenciéndola. Y además hay una pérdida de autoridad muy grande con la ida de Macri a Europa, a París, a Saint-Tropez, a Suiza. Eso debilita todo. Por eso yo menciono lo de Cristina, que se quedó, compareció, hubo un día que tenía ocho comparecencias, Cristina, y Sí. aquí estuvo. Entonces, en cambio, este hombre se va, al menos, y no es el único, hay un montón que están afuera. Entonces yo creo que ese marco de no someterse a la justicia, de no estar a derecho y de pérdida de la autoridad moral también va a influir en esto que ellos, reitero, intentan que sea discepoliano, ¿no es cierto? Lo Sí. mismo Carnera de San Martín, un burro y un gran profesor, esa es la maniobra. Hay algo que es cierto en ese hashtag que están instalando, es decir, el mote o el lema que se está instalando, no somos lo mismo. Y es cierto, digamos, ¿no? Y esto, más allá de las subjetividades políticas que cada uno pueda tener, es cierto que no son lo mismo. Son dos proyectos de país absolutamente distintos y antagónicos, ¿no? Y esto me parece que ponerlo arriba de la mesa es interesante, pero bueno, no se refieren efectivamente a eso. Juan Carlos, te quiero preguntar por la actitud de Juntos por el Cambio de pedir que se dé de baja, pedirle al gobierno que se dé de baja el proyecto de reforma judicial. ¿Qué te parece este pedido? ¿Cómo lo calificás? Bueno, yo lo veo como una actitud política muy grave, porque acentúa esto que nosotros venimos planteando de la pérdida de sentido democrático, de perfil democrático, de no aceptar como diputados, como parlamentarios, ir al Parlamento y debatir una ley y votar en contra si les parece que está mal. En vez de eso, quieren cerrar el Parlamento, o sea, que no se traten los proyectos del Poder Ejecutivo, que es la negación misma del proyecto político del gobierno, entre los cuales estaba, por supuesto, en todo momento, quien haya escuchado a Alberto en la campaña, en su discurso de Asunción y entre el primero de marzo, siempre dijo que iba a reformar el Poder Judicial, que, como yo digo, está desquiciado, y entonces hay una renguera enorme en el sistema democrático argentino. Por lo tanto, en fin, es otra maniobra política que también creo que no tiene perspectiva. No tiene perspectiva. Y yo siempre pienso en que hay una gran parte de la opinión pública que cuando una fuerza política no tiene perspectiva y su planteo político es insustancial, como este, no voy a ir a debatir, no voy a ir al Parlamento, no voy a trabajar, no voy a discutir, no voy a debatir. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Eso está contra la naturaleza de la Cámara de Diputados. Entonces yo confío que esta enorme actitud obstruccionista política, que bueno, tiende a desgastar, no solo a impedir que el gobierno gobierne, sino a desgastarlo al gobierno. Uh-huh. Así que yo, en fin, yo siempre confío en que en algún momento la opinión pública va a poder ponderar y valorar la actitud de uno y la actitud de otro. ¿Y cómo lo ves al gobierno frente a esta avanzada? Después de la movilización, este pedido, evidentemente. Bueno, yo decía recién que para mí la Juntos por el Cambio se sobregiró respecto de su interpretación de la movilización, pero supongamos que se envalentona, lo toma como un dato positivo, que hay una masa crítica sobre la cual puede operar y representar. Pero ¿cómo lo ves al gobierno frente a esto, Juan Carlos? Yo al gobierno lo veo firme en su rumbo político. Porque finalmente de un gobierno, vos podés, ¿cómo te diría?, ponderar en una semana con respecto a la otra, si tuvo iniciativa o no tuvo iniciativa, si en este proyecto está demorado o está acelerado, si en algún punto cometió un error y hay una gran cantidad de aciertos. Lo determinante, en medio de toda esa bruma de la política, es el rumbo. ¿No? El rumbo que es el proyecto. Por lo tanto, yo creo que el gobierno está plantado en su proyecto y en medio de un acoso fenomenal que es el de la pandemia en términos sanitarios y en términos económicos. Entonces, el gobierno con esta ley, la que viene del impuesto a las riquezas, todo el aporte económico fenomenal a favor de la gran mayoría de la sociedad, empezando por los más humildes, la clase media, todo eso es el rumbo. Quisiéramos que sea más rápido, quisiéramos que, bueno, en fin, todo eso siempre es materia opinable. De cualquier manera, vos sabés que yo siempre pensé que si logramos un triunfo político en la negociación con los bonistas, uh-huh, con los prestamistas, creo que se despejaba mucho el panorama y el gobierno entonces podía tener mucho mejores condiciones fortalecido para avanzar en su programa político. Y creo que eso es lo que viene, una fuerte iniciativa del gobierno. Ahora, la derecha va a seguir en una actitud cerril, agresiva y ausente de ideas y proyectos. Yo cuando digo, Pablo, que no tienen ideas y no tienen proyectos, parece que eso es de poco valor, parece que es un planteo vegetariano. Bueno, yo la verdad, y creo que bien carnívoro, un proyecto político sin ideas, con un liderazgo mellado como el de Macri, y sin una propuesta a la sociedad, yo creo que están mal. En ese sentido, estamos bien nosotros. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Viste que cumplimos, ¿no? Te llamamos en el entretiempo, ¿no? Sí, señor. Gente de palabra. Vamos a ver, Vamos a ver si empatamos. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao.